Traemos saludos de Inglaterra. Which is God's missionary nation. Es una nación de Dios misionero. Each nation has a destiny. Cada nación tiene un destino. And that destiny never changes. Y ese destino nunca cambia. We send missionaries right around the world. Enviamos misioneros alrededor del mundo. And we are still doing that today. Y todavía lo estamos haciendo hoy día. We are pleased to say that other nations are coming to our nation. Alegramos mucho saber que aún otras naciones están llegando a la nación nuestra. Because we need the help of other nations. Porque nosotros también necesitamos la ayuda de otras naciones. So tonight we would give you an invitation to the UK. Entonces esta noche les invitamos a Inglaterra. Come over and help us. Vénganos ayuda. To spread the gospel of Jesus. Para que la palabra del evangelio de Jesucristo esté en todo el país. Well, we would like to pray before we start, if we may. Vamos a orar antes de empezar. The hope of our hearts tonight is that Jesus will be glorified. La esperanza de nuestro corazón esta noche es que Jesucristo sea glorificado. My testimony belongs to him. Mi testimonio pertenece a él. And my only hope tonight is to lift him high. Y mi única esperanza esta noche es levantarlo a él. So that you may see just what a wonderful Savior he is. Para que usted puede ver lo maravilloso él es como Salvador. So let's pray together. Vamos a orar juntos. Gracious and loving Heavenly Father. Nuestro amado y eterno Padre. As we meet here tonight to praise you. A medida que estamos aquí en esta noche reunidos. And to lift up the name of your Son, the Lord Jesus Christ. Y para levantar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. We pray we may be very aware that he is here. Pedimos que sintamos su presencia esta noche. And that he can become everything to us. Y que él puede llegar a ser todo para nosotros. We invite the presence of the Holy Spirit. Invitamos la presencia del Espíritu Santo. To take the word of God. Para tomar la palabra de Dios. May we mix it with faith tonight. Para que la palabra de Dios sea mezclada con la fe en esta noche. And may each one be encouraged. Para que cada uno siente ese ánimo que viene de Dios. With a fresh glimpse of yourself. Con una vista nueva de él mismo. For we ask it in and through the name of Jesus Christ. Porque lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Our Lord and Savior. Nuestro Señor y Salvador. Amén. Well, I bring my story tonight, which is really a long, long story of the faithfulness of Jesus. Traigo mi historia en esta noche, que es una historia larga de la fidelidad de Jesucristo. I am so grateful to Anita and Kathleen. Estoy muy agradecido con Anita y Catalina. That they have put our story into Spanish. Que ellas tradujeron mi historia, nuestra historia en español. So it seemed common sense really that once the book was out. Entonces nos parecía sentido común ya que el libro ya salió. We should come over here and tell you about it. Que nosotros viniéramos a contarles de este libro. You may not understand everything I speak of tonight. Tal vez usted no va a comprender todo lo que yo les digo en esta noche. Because this has been a 26-year-long struggle with schizophrenia. Porque mi vida ha sido una lucha de 26 años en contra de la esquizofrenia. Schizophrenia is the most complicated mental illness of all. La esquizofrenia es la enfermedad mental más complicada que puede existir. And for far too long the church has left it to the psychiatrist. Y por demasiado tiempo la iglesia lo ha dejado a los psiquiatras. And they have not got involved with this. Y no se han querido involucrar con esto. But we are here tonight to say this. Pero estamos aquí en esta noche para decir esto. That Jesus Christ is the great physician. Que Jesucristo es el gran médico. He is the great liberator. Él es el gran libertador. And he is the one which can deal. He is the one who can deal with every form of mental illness. Y Jesucristo es el único que puede con todas las enfermedades mentales. We have noticed even in this last week in Hemos Armenia. Hemos visto aún en esta última semana aquí en Armenia. A symposium which has been held. Un simposio aquí en Armenia. Into the difficulty and struggles of young people. que habla de las dificultades y luchas de la juventud. Some of whom are committing suicide. Algunos de ellos están suicidando. Jesus Christ is the answer. Jesucristo es la respuesta. Suicide is not an option. El suicidio no es una opción. There is power in the name of Jesus. Hay poder en el nombre de Jesús. Which can bring every person through. Que puede ayudar a todos. My story begins in that I was the youngest of three boys. Mi historia empieza en que yo era el menor de tres varones. My mother had wanted me to be a girl. Mi mamá quería que yo fuera una niña. Now that is quite a natural desire. Eso es un deseo natural. After having two boys. Después de tener dos varones. But when that desire feeds down in the womb, pero cuando ese deseo es tan fuerte que le llega a uno en el vientre, it can produce a rejection. Puede producir rechazo. And my mother really wanted me to be a girl. Y mi madre verdaderamente quería que yo fuera una niña. And while I was being carried in the womb, y entonces mientras yo estaba en el vientre todavía de mi madre, a rejection fed into my spirit. El rechazo llegó a mi espíritu. Well, I was born and I enjoyed my childhood. Yo nací y disfruté mi infancia. I was not as clever as my two brothers. Yo no era tan inteligente como mis dos hermanos. And I felt as though I was the black sheep of the family. Y yo sentía como la oveja negra de la familia. But I enjoyed life. Pero yo disfruté mi vida. And when at the age of 14, y cuando yo tenía 14 años, I received Jesus Christ as my Lord and Savior. Recibí a Jesucristo como mi Señor y Salvador. That was the greatest decision of Eso my life. Eso fue la decisión más grande de mi vida. I had found both a Savior and a friend. Encontré un Salvador y un amigo. And though there were two teachers at the school who didn't like me, y aunque había dos profesores en el colegio que no me querían, and they were always picking on me, y siempre se la dedicaban a mí, it now didn't matter because I knew Jesus. A mí no me importaba eso porque yo conocía a Jesús. When I came to know Jesus at the age of 14, cuando yo llegué a conocer a Jesucristo a la edad de 14 años, and it was at a Billy Graham film, y era un momento que yo estaba viendo una película de Billy Graham. I was over there somewhere. Yo estaba como por allá. And the appeal was made. Y hicieron el llamado. And I thought to myself, I could stay there and accept Jesus anytime, anywhere. Entonces yo pensé, yo me puedo quedar allí, yo puedo aceptar a Cristo en cualquier lado, en cualquier momento. When suddenly the power of the Holy Spirit just got hold of my life. Cuando de un momento a otro el poder del Espíritu Santo tomó a mi vida. I moved into the aisle and I sawed my way to the front. Y yo vine por acá hasta la parte de adelante. I was under real conviction of the Holy Estaba Spirit. Estaba bajo la convicción del Espíritu Santo. Well, I went to be counseled in the back. Entonces me llevaron a que me aconsejaran ahí atrás. And I received a number of little cards which were scriptures. Y yo recibí unas tarjeticas que eran versículos de la palabra de Dios. And I was told to read these cards. Y a mí me dijeron que debía leer estas tarjeticas. Because they would help me grow as a Christian. Porque eso me ayudaría a crecer como cristiano. One of the verses was this. Y uno de los versículos era este. Hide the word of God in your heart. Wherewithal, esconda la palabra de Dios en su corazón. Wherewithal shall a young man cleanse his way? ¿Cómo es que un joven va a limpiar su camino? By taking heed to your word. Por tomar para sí la palabra de Dios. Thy word have I hid in my heart. Su palabra escondido en mi corazón. That I might not sin against thee. Para que yo no peque contra ti. So that night I received the Holy Spirit. Entonces esa noche yo recibí el Espíritu Santo. I was born again. Nací de nuevo. And I was also introduced to the importance. Y también yo me di cuenta de la importancia. Of reading the word of God. De leer la palabra de Dios. And while I was at school. Y mientras yo estaba en el colegio. I had my Bible notes. Tuve las notas de mi Biblia. And in the morning playtime, y en el tiempo de descanso por la mañana, I used to go with my Bible and notes and read them. Yo me apartaba con mi Biblia y mis notas y yo las leía. So I was growing in the things of God. Entonces yo estaba creciendo en las cosas de Dios. The Bible became precious to me. Y la Biblia, la palabra de Dios llegó a ser preciosa para mí. So from the age of 14 to 20. Entonces desde la edad de 14 años hasta la edad de 20 años. I grew in the things of God. Yo crecía en la palabra de Dios. And then I thought, well, where is my life going? Y después yo pensaba, ¿hacia dónde voy? ¿Hacia dónde va mi vida? I had just finished 3 years as a newspaper reporter. Yo acababa de terminar 3 años como periodista. But I was wanting more out of life. Pero yo quería más de mi vida. I thought there was something that God wanted to do with my life. Y yo sentí que había algo que Dios quería hacer con mi vida. So I went to Bible college. Entonces fui a Instituto Bíblico. For 1 year. Por un año. And while I was at the college, something began to happen. Y cuando yo estaba en el Instituto Bíblico, algo empezó a pasar. Something began to stir within my life. Algo empezó a hacerse notar en mi vida. Not so much in my spirit. No tanto en mi espíritu. But what I would call the soul. Sino en lo que yo llamaría el alma. Now you understand what the soul is, don't you? ¿Ustedes entienden qué es el alma? It is the mind, the es will, la mente, la voluntad, and the emotions. Y las emociones. And when we come to Jesus, y cuando llegamos a Jesucristo, we are, as what the Bible says, somos como dice la Biblia, we are made new creatures in somos Christ. Somos hechos nuevas criaturas en Cristo Jesús. All that is in our spirit is forgiven. Todo lo que está en nuestro espíritu ya es perdonado. Jesus comes into the power of the Holy Spirit. Jesús entra por el poder del Espíritu Santo. But not necessarily so is everything dealt with in the soul. Pero no necesariamente todo viene a ser solucionado en la parte del alma. Now what was beginning to stir? ¿Qué es lo que estaba pasando en mí? Was the rejection which came into my life while I was in the womb. Fue el rechazo que yo había recibido en el vientre de mi madre. So I came out of Bible college. Entonces terminé Instituto Bíblico. And I began to pray in my home with my mom. Y empecé a orar en la casa con mi papá y mi mamá. I was searching for God in a real way. Estaba buscando a Dios en una manera muy muy verdadera. Every single day I was praying. Todos los días yo oraba. Sometimes 2 hours, sometimes 3 hours. A veces 2 horas, a veces 3 horas. And the thing was, I was not praying aloud. I was not praying aloud, silently. Lo que pasa es que yo no estaba orando en voz alta, estaba orando en mi mente. I was beginning to search for God. Y esto, yo estaba empezando a buscar a Dios. At the same time that this rejection was stirring. Y a la vez en mí el rechazo se estaba haciendo manifestar. Now one night I went to pray with a Christian lady. Una noche fui a orar con una amiga cristiana. This is after 9 months. Después de 9 meses. And we prayed in the home. Y oramos en la casa. And it was absolutely wonderful. Y fue maravilloso. The Holy Spirit came down. El Espíritu Santo bajó. Into that little home. Y entró en esa casa pequeña. Such joy and glory was right round the room. Tanto gozo y felicidad entró ese cuarto. Oh, it was absolutely wonderful. Fue maravilloso. I went back to my home. Volví a mi casa. I opened the door. Abrí la puerta. And my mother said, y mi mamá me dijo, James, what James, is the matter with your face? ¿Qué pasa con su rostro? I said, what is the matter with my face? Y yo le pregunté, ¿qué es lo que pasa con mi rostro? Unknown to me, the Holy Ghost had come down and it was a light. Yo no sabía, pero el Espíritu Santo había bajado y tenía luz en el rostro. Well, that was a happy but a disturbing time. Eso fue un tiempo muy feliz, pero a la vez muy preocupante. Because what that experience did, it stirred something in my soul life. Porque lo que pasó con esa experiencia fue que algo ocurrió en la vida de mi alma. And I began to think I was somebody special. Y yo empecé a creer que yo era muy especial como más que los demás. I did some strange things at that time. Yo hice algunas cosas muy extrañas en ese tiempo. I wanted to open the church at midnight and have a prayer meeting. Una vez quería abrir la iglesia a medianoche para una reunión de oración. And I lost control of my life. I lost control of my life. Y yo perdí el control de mi vida. Well, I thought I must get back into some work. Bueno, yo pensé, yo tengo que volver a trabajar. So I went back to work for the newspaper. Entonces volví a trabajar en la misma prensa donde yo estaba como periodista. And in 1965. Y en 1965. I was walking in the town one day. Y yo estaba caminando en el aldea en el lugar donde yo trabajaba un día. When suddenly a huge blanket of darkness just enveloped my life. Cuando de un momento a otro, como una cobija, como una nube de oscuridad, vino sobre mi vida. Totally confused. Y totalmente sentí confundido. And I was in bondage. Y yo sentí en cautiverio. I couldn't do my work. Yo no podía trabajar. I was withdrawn. Estaba aislado. I finished up not being able to work at all. Terminé sin poder trabajar. And then I went into bed. Y después me acosté. My mind began to think about strange things. Y mi mente empezó a pensar cosas extrañas. Then suddenly, y de un momento a otro, a psychiatrist came into my bedroom. Un psiquiatra entró a mi cuarto. He injected me in my bottom. Me inyectó en la cola. He gave me enough injection to put an elephant out. Me dio una inyección tan grande como para dormir un elefante. And then there was an ambulance outside the house. Y afuera había una ambulancia. And I was whisked off to the hospital. Y me llevaron al hospital. That was the start of 26 long years of a mental bondage. Eso fue el principio de 26 largos años de cautiverio mental. I came out after about of two months or so. Después de dos meses salí del hospital. And I was very lonely. Y me sentía muy solo. But while I had been working on the newspaper, pero mientras yo trabajaba en el periódico, I had met a lovely Christian lady. Yo había conocido una mujer cristiana muy especial. And now was the time to ask her out. Y ya era el tiempo para invitarla a salir. So she came to my church. Entonces ella vino a mi iglesia. She came to my home for tea. Vino a mi casa para comer por la noche. And I soon fell in love with her. Y muy pronto me enamoré de ella. But still at the same time, pero a la vez, I had this mental bondage. Tenía este cautiverio mental. And my appearance at the psychiatric hospital kept on going on. Y yo me tenía yendo y teniendo que ir al hospital psiquiátrico. We were very much in love. Estábamos muy enamorados. And I had thought about getting married. Y yo había pensado en casarme. But when Pamela told her mother all about this, pero cuando Pamela le contó a su mamá todo mi problema, her mother said, "Be careful now." La mamá de ella dijo, "Cuidadito pues." It will not be easy being married to someone like James. No será fácil casarse con alguien como James. So Pamela, who was a very mature Christian, entonces Pamela, que era una cristiana muy madura, she brought me before the Lord. Ella me presentó delante del Señor. And said, "What do you think, Lord?" Y ella le dijo al Señor, "¿Qué piensas tú?" I give James to you. Yo te entrego a ti, James. And in her own words, y en sus propias palabras, she said, "God gave me back to her." Ella dice, "Dios me lo devolvió." So we were married in 1967. Entonces nos casamos en 1967. And while we were married, she was saying, "James, you will not be like this." Y en el tiempo que estábamos casados, ella me decía, "James, siempre no vas a ser así." We have a great future ahead of us. Tenemos un gran futuro delante de nosotros. We had two lovely children. Teníamos dos hermosos niños. I used to preach in the church. Yo predicaba en la iglesia. But at the same time, I had this mental bondage. Pero a la vez yo tenía este cautiverio mental. Now I used to work at what is called a colliery or a mine. Yo trabajaba en una mina de carbón. And while I was at the Bible College, I was always getting up early to read the word. Y mientras yo estaba en el instituto bíblico, yo siempre madrugaba. And one particular day, I said to the Lord, "Lord Jesus, how do I live in you? How do I abide in you?" Y un día yo le dije al Señor, "Señor, ¿cómo es para que yo pueda permanecer en ti, vivir en ti?" I had heard about this abiding life in Jesus. Yo había escuchado de esa vida de permanecer en Jesús. So I read in John's Gospel chapter 15. Entonces yo leí en el Evangelio de Juan capítulo 15. Jesus says this. Jesús dice así. If you abide in me. Si permaneces en mí. And my words abide in you. Y mis palabras permanecen en ustedes. You shall ask what you will. Puede preguntar lo que quiera. And it shall be done unto you. Y será hecho para ti. So I thought, Lord, if entonces I yo pensé, you, Señor, si yo permanezco en ti, if I get your word inside me, si yo logro que la palabra de Dios entre en mi vida, I will be able to live in you. Podré vivir en ti. And then when I read in John's Gospel chapter 6 these words. Y después leí en Juan capítulo 6 estas palabras. Jesus says the words that I speak to you. Jesús dice que las palabras que yo les hablo a ustedes. They are spirit and they are life. Son espíritu y vida. So I thought, well, Lord, if I am going to battle against this, what's up here? Entonces yo decía, Señor, si yo voy a luchar contra lo que yo tengo en mi mente, I need your living word in my spirit. Necesito su palabra viviente en mi espíritu. Now let me tell you, at this time, I was beginning to learn this lesson, very, very precious. Déjenme contarles que en este tiempo yo estaba aprendiendo una lección muy preciosa. But it was at that time that I began to be bothered by voices. Pero fue en ese tiempo que yo empecé a sentir voces. I want to ask Anita now to read from this wonderful chapter in John's Gospel. Quiero pedir a Anita que lea en este maravilloso capítulo del Evangelio de San Juan. About Jesus and the preciousness of hearing his voice. Y acerca de Jesús y lo precioso que es escuchar su voz. Juan capítulo 10, versículo 1 hasta 14. Si tiene su Biblia, lo puede seguir conmigo. Dice así: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas el extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Gracias. Now I had received the Holy Spirit. Yo había recibido el Espíritu Santo. And you know the Holy Spirit has a voice. Y usted sabe que el Espíritu Santo tiene una voz. Jesus says here, my sheep, that's you. Jesús habla de las ovejas que le escuchan. They hear my voice. Escuchan mi voz. And I know them. Y las conozco. And they follow me. Y me siguen. But let me tell you about another voice that came. Pero déjeme contarles acerca de otra voz que vino. With my wife Pamela, we were taking our new baby to see her mother. Con mi esposa Pamela, yo estábamos saliendo y yendo para llevar a la bebé a conocer a donde la abuela. And my whole mind that day was in bondage as we walked. Y todo mi mente ese día estaba en cautiverio mientras caminábamos. And I said to Pamela, the moment we got to the house. Y tan pronto que llegamos a la casa, yo le dije a Pamela, I have got to go down back home to pray. Tengo que volver a la casa para orar. And as I walked back to the house, y a medida que fui caminando hacia la casa, I heard this voice. Escuché una voz. It said, dijo, go and throw yourself in the river. Tírese al río. It will soon be over. Pronto terminará todo. I thought, well, that is a voice I do not know. Y yo yo sentí, eso es una voz que yo no conozco. But I of course recognized it to be from the kingdom of darkness. Pero yo reconozco que esa voz venía del mundo de la oscuridad. Let's not beat about the bush. No vamos a hablar aquí bobadas. It was a demonic voice. Fue una voz demoníaca. Wanting me to kill myself. Queriendo que yo me matara. I got into my home. Llegué a mi casa. I walked up and down the bedroom. Caminaba para allí para acá en mi cuarto. Praying in every conceivable way that I could. Orando en todas las maneras que pudiera. I went to the scriptures. Fui a la palabra de Dios. Wanting some ammunition. Buscando armas. To drive this thing away. Para que esta cosa se fuera. And after about an hour and a half. Y después de una hora, hora y media. I had the thought. Tuve el pensamiento. To speak in other tongues. Que yo podía orar en lenguas. So I began very quietly. Entonces yo empezaba como muy muy calladamente. I began to speak in other tongues. Empecé a hablar en lenguas. Yes, it is God's gift for today. Sí, es el regalo de Dios para hoy día. And then my voice began to get some momentum. Y mi voz empezó a coger como fuerza. And I began to take authority in the name of Jesus. Y empecé a tomar autoridad en el nombre de Jesucristo. And I commanded this voice to leave. Y yo ordené esta voz a que saliera. And I felt the pressure lift from my mind. Y sentí que la opresión alzara de mi mente. And I was free again. Y yo sentí otra vez libre. But that was the first of many, many incidents. Pero eso fue el primero de muchas, muchas veces. When I heard the voice of evil spirits. Cuando yo escuché la voz de los espíritus de las tinieblas. Now the question arises. Y ahora la pregunta se hace. Can a Christian? ¿Puede ser que un cristiano? I was a Christian. Yo era un cristiano. No doubt about that. Yo no tenía duda de eso. I was hearing other voices. Yo estaba escuchando otras voces. How can this be? ¿Cómo puede ser esto? Jesus says, if a man is in Christ, he is a new creature. Jesús dice que si hay alguien está en Cristo es una nueva criatura. But here I was walking about with a bondage. Pero aquí estaba yo con un cautiverio. Well, to move the story on. Para seguir la historia. Pamela, my wife, she had cancer. Pamela, mi esposa, tuvo cáncer. And in the 14 years that we were married, y durante los 14 años que estuvimos casados, she never saw me as the free man that she had hoped me to be. Ella nunca me vio tan libre como ella hubiera querido que yo fuera. So at the age of 42, she passed away. Entonces cuando tenía 42 años, ella falleció. Leaving me with two children. Dejándome con dos niños. A daughter 13. Una hija de 13 años. And a son 10. Y un hijo de 10 años. And I was very, very lonely. Can you imagine that? Estuve demasiadamente solo. Sentía demasiadamente solo. I just did not know what to do. Yo no sabía qué hacer. The bottom had fallen out of my life. Mi vida era un desastre. And I was looking at the wall in my home. Yo estaba mirando la pared en mi casa. Until one day my neighbor said, "Go to work." Y un día mi vecina me dijo, ¿y usted por qué no vuelve a trabajar? It will take your mind off things. Y eso le ayuda a que no piense tanto. So I did. Entonces yo fui, me volví a trabajar. Now, I had been told, a mí me habían dicho that I must not think about getting married again for at least 2 years. Que yo no debía pensar en volverme a casar por lo menos 2 años. Of course I was grieving. Claro que yo estaba pasando un duelo. And I was not ready for marriage. Y yo no estaba years. Preparado para casarme. Or 4 years. Ni después de 3 ni 4 años. But I had developed schizophrenia. Pero yo tenía la esquizofrenia. This is what the doctor said on my note. Eso fue lo que el médico dijo en la nota de mi trabajo. I was a diagnosed schizophrenic. Yo tenía la diagnóstica de la esquizofrenia. So I thought to myself, well, I'm very, very lonely, Lord. Entonces yo le dije al Señor, Señor, pero yo me siento muy solo. I used to play football. Yo jugaba fútbol. I had so much energy. Yo había tenido muchísimo energía. But now I did not know what was going on up past there. Pero yo ya ni sabía lo que estaba pasando en mi mente. Now one day a friend said to me. Un día un amigo me dijo. Would you come to this social that we're having tonight? ¿Quiere venir a como a una fiestica, como una reunioncita esta noche? And it was a dating agency. Y era una agencia de noviazgo. ¿Ustedes saben de eso? You have them here too? ¿Los tiene acá también? I see. Well, bueno. I mean, I was happy to go along. Entonces yo me sentía muy bien para ir. And so I joined what was called Christian Friendship Fellowship. Entonces yo me uní con lo que se puede llamar una agencia de noviazgo para compañerismo y amistad. I paid my money. Yo pagué mi plata. And I got these lists of ladies. Y recibí una lista de mujeres. And it told you all about them. Que decía todo lo de ellas. Perhaps not all about them, but no, tal vez no todo. And I thought, well. Y yo pensé, bueno. Shall I get to know somebody? ¿Será que yo busco y conozco a alguien? Remember, I was not ready for marriage. Recuerda que yo no estaba listo para casarme. But I was very, very lonely. Pero yo me sentía muy solo. Nobody in my church used to come and visit me. Nadie en la iglesia me visitaba. And so, as time went on, I met a few ladies. Entonces yo empecé a conocer algunas mujeres. And then after about a year or so. Entonces después de como un año y pedacito. I said to the Lord, yo le dije al Señor, this is going nowhere. Yo no estoy llegando a ninguna parte. Esto no está funcionando. I'm finishing with it. Yo no voy a hacer esto más. Okay. So I laid the whole thing down. Entonces yo dejé todo a un lado. But then of course my life just continued as it had done before. Entonces mi vida continuaba como había sido antes. I had no friends. No tenía amigos. So after about 6 months. Entonces después de 6 meses. I said to the Lord, yo le dije al Señor, I'll give it another go. Voy a intentar una vez más. But I am going no further than Birmingham. Pero yo no voy más allá de Birmingham. Now Birmingham was about 70 miles away. Birmingham quedaba como 70 millas de mi casa. Was that about 90 kilometers? Something like that. ¿Será anyway, más o menos 90 kilómetros? No sé. I didn't want to be traveling too far. Yo no quería como muy lejos. Okay. So okay. I then began to look through the list. Entonces empecé otra vez a mirar la lista. This was all I did at night time. Eso es lo que yo hacía por la noche. I used to put the fire on. Prendí la calefacción. Get the telephone. Y cogí el teléfono. Ring up someone. A llamar a alguien. As someone that I knew I would never meet. Alguien que yo sabía que nunca iba a conocer en persona. But it was a way of passing time. Pero era una manera como de pasar el tiempo. Now one evening. Una noche I was looking through the list. Estaba mirando la lista. I thought I had been through them all. Y yo pensé que había visto todas. But then I found something which was wow, exceptional. Cuando yo encontré algo que a mí me parecía que era wow, excepcional. I read something I had never read before. Y yo leí algo que nunca había leído antes. And it said this. Decía así. Tina. What she liked, cooking, lo que a ella le gustaba, cocinar, embroidery, travel, bordar, viajar, maybe interested in marriage, maybe. Tal vez interesada en casarse, but the thing that got hold of my attention pero lo was que this. Me llamó la atención fue she put this in. Que puso esto. She wanted to meet somebody quería conocer a alguien who had a regular prayer life. Que tenía una vida de oración constante. Oh. Ah, I thought, why, I yo pensé, wow. Never ever. Nunca en mi vida. Seen anything just like that. Había visto una cosa así. I must get to know her. Yo la tengo que conocer. So I moved in. Entonces yo entré. And we met. Y nos conocimos. And on the first day. Y el primer día. I said to myself. Yo me dije a mí mismo. I like her very much. Me gusta muchísimo. Can we meet again? Quiero que volvamos a ver. She said, sure. Y ella dijo, bueno. Sure. But one day. Tina phoned my home. Pero un día Tina llamó a mi casa. And she was told that I was up at the doctor's having my injection. Y le contaron que estaba donde el médico para una inyección. And later on she said to me, "What is this injection about?" Y más tarde ella preguntaba qué es esta inyección que le aplican a usted. So I said it was Dupixel or Modicate. Entonces yo le dije a ella los nombres de las drogas psiquiátricas. These are the antipsychotic drugs. Y esos son droga antipsicótica. And when she heard that, y cuando ella se dio cuenta de eso, wow, she wow. Said, do you know why she said that? ¿Sabe por qué dijo así? Because Tina was a nurse who gave the same injections at the doctors. Porque Tina era enfermera y ella daba esa inyección donde el médico. And she thought, y ella pensó, wow, is that what is wrong with her? Eso es lo que tiene. So, it was the sign to, as we say, drop me. Entonces eso era la señal como que dejarlo quietecito. You know that phrase? Dejarme quietecito. Or to walk out of my life. Salir de mi vida como lentamente salir. Bye bye. Chao. Okay. So, entonces, do you know, ¿sabe before qué? This happened, antes de que esto pasara, I had been praying hard. Yo había estado orando muchísimo. And I was asking God, God, will you help me to decide about these injections? Estaba preguntando a Dios, Dios, por favor, ayúdeme a decidir en cuanto a estas inyecciones. I had been on tablets too. Yo había estado tomando también otros medicamentos. And one psychiatrist said to me, y un psiquiatra me dijo a mí, James, you needn't be on these injections and tablets all your life. Que usted va a necesitar tomar estas inyecciones y estas tabletas el resto de su vida. So I was praying, Lord, what should I do? Entonces yo estaba preguntando a Dios, ¿yo qué hago, Señor? And a friend said to me, a Christian friend, y un amigo cristiano me dijo a mí, she said, never come off your medication. Ella dijo, nunca deje de tomar su medicamento. Until God tells you to. Hasta que Dios le diga. Well, bueno, let me tell you what happened. Déjeme contarle lo que me pasó 3 meses. After meeting Tina. Después de conocer a Tina. I had fallen in love with her. Yo ya estaba enamorado de ella. I had laryngitis and bronchitis. Tenía en ese momento laringitis y bronquitis. And my doctor had given me an injection for my nerves. Y el médico me había dado una inyección para mi sistema nervioso. So somewhere here, I was way up there. En alguna manera yo estaba como muy lejos por allá, como. Listen to this. Escuche eso. That was the night. Eso fue la noche. God came into my bedroom. Dios mismo entró a mi cuarto. And I saw and had a real vision from him. Y yo tuve una visión real de él. I saw Tina in a bridal gown. Yo vi a Tina vestida de novia. Her father by her side. Su padre al lado de ella. And God said, y Dios dijo, enough is suficiente es suficiente. That night I came off all my medication. Esa noche dejé todos mis medicamentos. And I began to pursue Tina. Y empecé a perseguir a Tina. On the strength of that vision. En la fuerza de esa visión. I was so sure this was from God. Yo estaba tan seguro que esto fue de Dios. I sent her a bouquet of flowers. Entonces yo le mandé un ramo de flores. And I quoted from the Bible. Y yo busqué unas citas bíblicas. About the bride and the acerca bridegroom. De la novia y del novio. What did she think? ¿Qué cree ustedes que pensó ella? Another illusion. Otra de sus ilusiones, sus locuras. James is high again. James otra vez está como por allá loco. This is not real. Esto no nada que ver. But I tell you it was real. Pero yo les digo a ustedes que sí fue real. Amen. Amen. Now we move the story on 6 months. Entonces vamos a adelantar la historia 6 meses después. Tina came up to see me. Tina subió a visitarme. And she said, I'm going to take you out for lunch. Ella me dijo, le voy a invitar a almorzar. We went out into the country. Y salimos al ¿cómo es? Country. Country into the Salento. Al campo. And as we walked from the car park. Y caminando por el parqueadero. She said to me. Ella me dijo. James. This is our last meeting together. Esto es nuestra último encuentro. I mean, she could have told me after the meal, couldn't she? Pero yo les digo, ¿por qué no me contó después de la comida? But never mind. Pero bueno. I said to her. Yo le dije. No way. No. She fully expected me saying. Y ella esperó que yo. All right, it's quite que all yo right. Dijera, bueno, está bien. Bye bye. Chao. There are plenty more fish in the sea. Hay muchos más peces en el mar. So really, that was not the last day. Entonces realmente no era el último día. And Tina goes home. Y Tina vuelve a la casa. And We had a break for 6 months. Y tomamos un tiempo por 6 meses. And things began to happen. Y habían cosas que empezaron a pasar. But I will now let her come and tell you her story. Pero ahora ella va a venir a contar la historia de ella. Thank you, darling. Good evening. Buenas noches. Jesus is wonderful. Jesús es maravilloso. He can do the impossible. Él puede hacer cosas imposibles. But I didn't think at this stage he could. Pero yo en ese momento yo no creía que él podía hacer ese imposible. And as James has said, y como James ya les ha dicho, when he shared with me he'd had a vision, cuando él me contó que había tenido esta visión, I was very wary of visions. Entonces yo decía, dejémoslo quietecito más bien. Especially coming from James. Especialmente cuando era James que lo decía. So I thought the delusion is going deeper. Entonces yo pensé, este se está enloqueciendo más. So at the meal that we had. Entonces en ese día que comimos, when he insisted that we should not break up. Cuando él insistía que no termináramos la relación, I said, well, let's have a 6 month break. Entonces yo le dije, bueno, entonces tomamos unos 6 meses, tomamos un tiempo. And I could see that his spirit was so gracious and wonderful. Y yo podía ver que el espíritu de él era un espíritu maravilloso. But his mind was in bondage. Pero su mente estaba en cautiverio. Very mixed up. Él estaba como muy confundido. So I suggested the 6 month break. Entonces yo le dije, pues tomemos un tiempo de 6 meses. And we agreed. Y nosotros estuvimos de acuerdo. And during that time I began to ask the Lord, is there a way out? Entonces durante ese tiempo yo empecé a preguntarle al Señor, Señor, ¿habrá un camino a salir? I knew that actually, humanly speaking, there wasn't a way out. Yo sabía que humanamente no había un camino a salir. I did work in a doctor's practice with 6 doctors. Yo trabajaba en un consultorio con 6 médicos. And we had many clinics. Y tuvimos muchísimas clínicas. Dealing with chronic illness. Que trabajaban con enfermedades crónicas. And also dealing with emergencies. Y también con urgencias. And it was my responsibility. Y fue mi responsabilidad. To look after the psychiatric patients. Cuidar a los pacientes psiquiátricos. Who were living in the community. Que vivían en la comunidad donde estábamos. And some of them were very sick. Y algunos de ellos estaban muy enfermos. They couldn't keep a job. Ellos no podían mantener un empleo. Some of them worked in charity shops. Algunos trabajaban en almacenes como de caridad. Maybe for 2 half-days a week. Tal vez por 2 mediodías cada semana. On a voluntary basis. Como voluntarios. But they couldn't earn a living. Pero no podían ganar la vida. And I was surprised that James was in a full-time job. Y a mí me sorprendía de que James podía mantener un trabajo de tiempo completo. So I started to ask the Lord, is there a way out? Entonces yo empecé a preguntarle a Dios, ¿habrá un camino a salir? And I read a scripture one day. Y un día leí un versículo en la palabra de Dios. Where in Luke chapter 6 verse 17. En Lucas capítulo 6 versículo 17. And it said Jesus came and stood on a level place. Que Jesucristo vino y quedó en un lugar plano. And people came from all over Judea, Samaria, all over. Y había Galilee, personas que llegaban de Galilea, de Judea, de Samaria, de toda parte. To hear him. Para escucharle. And to be healed of their diseases. Y para ser sanos de sus enfermedades. And those that were troubled, y los que estaban perturbados by evil spirits, por espíritus malvados o espíritus malignos. As I started to do research about schizophrenia, Y a medida que yo fui investigando la esquizofrenia, I found out, me di cuenta that the medical authorities, que las autoridades médicas, were saying it may be this or it may be that. Estaban diciendo tal vez esto o tal vez lo otro. But there was no clear direction as to what the psychiatric world thought. Pero no había una dirección clara en cuanto a lo que pensaba el mundo psiquiátrico. Now you may be sitting here tonight. Tal vez usted está sentado aquí en esta noche. Thinking, what is schizophrenia? Y usted se está preguntando, bueno, ¿qué es entonces la esquizofrenia? It actually is a complete disintegration of the personality. Realmente es una desintegración total de la personalidad. The formal thought patterns, los patrones formales de pensamiento, are disturbed. Son perturbados. And the normal steady thoughts, y los pensamientos normales, may be interrupted. Pueden ser interrumpidos. And then the person loses track. Y la persona pierde la noción de lo que está pensando. And goes on another track. Y después empieza otro pensamiento. For some, para algunos, there is what we call in English over inclusion, including too much in the mind. Hay algo que nosotros decimos que es como que tiene demasiado, demasiado pensamiento en la mente. The person forms concepts in the mind. La persona forma conceptos en la mente. But they include too much thought. Pero incluyen demasiado pensamientos. So the thoughts become illogical. Entonces los pensamientos llegan a ser ilógicos. And they cannot think properly. Y no pueden pensar bien. And these wrong thoughts can lead to delusions. Y estos pensamientos pueden llevar a la persona a ilusiones que no son reales. And very odd things they can do. Y pueden ser cosas muy erráticas, extrañas. And they can be a belief of grandeur about themselves. Pueden creer, por ejemplo, que son muy grandes, muy importantes. Thinking that they may be the king of France. Pueden pensar, por ejemplo, que son el rey de Francia. Or maybe the president of the United States. O tal vez el presidente de los Estados Unidos. Or maybe they are the leader of a new religion in the world. O pueden ser los líderes de una nueva religión en el mundo. I've heard all these. Yo he escuchado de todo esto. And they may think that going into a restaurant. Pueden pensar que al entrar a un restaurante, the knives and forks are arranged in such a way que los cuchillos y los tenedores están ahí por algo en particular. That because they're arranged that way. Y porque están ahí en ese punto particular. There's a special message. Que hay un mensaje detrás de eso. Very strange. Muy extraño. There's also thought insertion. Hay otra cosa que se llama insertar pensamientos. Just thoughts that come from nowhere. Pensamientos que llegan como de ninguna parte. Llegan. And they're all jumbled up. Y están todos confundidos, todos irregulares. And sometimes the person becomes isolated. A veces la persona se aísla. Because no one understands them. Porque nadie les comprende. And one very sad thing that some of them suffer from. Y hay una cosa muy triste que les da a algunos. James didn't have this. Pero a James no le dio esto. Is what we call thought broadcasting. Y lo que llamamos un tipo de pensamiento. This means that a person, a schizophrenic, sees someone else. Esto quiere decir que el esquizofrénico ve a otra persona, maybe in the street, tal vez en la calle, in their home, en la casa, anywhere, cualquier lado, and they think that person, y creen que esa persona is communicating with them, está comunicando con ellos, and participating, y participando in their thoughts, en sus pensamientos. This is how bad it is. Eso puede llegar a ese punto. There are basically three kinds. Hay tres clases de esquizofrenia. In English, I don't know what it is in Spanish, vamos a ver. But it's called catatonic. Hay uno que se llama catatónico, which their body is affected. Que está afectado su cuerpo. And they walk like this. Y caminan como así. Very strange. Muy extraño. And they have some very unusual mannerisms. Y tiene unos gestos muy muy raros. And they think negatively. Piensan en una forma muy negativa. And attacks of we call stupor when they're so passive they can't think of anything. Y se vuelven como tan pasivo que no piensan en nada. The second category. El segundo categoría is what we call hebephrenic. Es lo que nosotros llamamos hebefrénico. And this category, the people. Y esta categoría, las personas have delusions and hallucinations. Tiene alucinaciones y ilusiones. And they can have muddled thinking. Y tiene un pensamiento confundido. And hear voices at times. Oyen voces a veces. I think James was in this category. Yo creo que James estaba en esta categoría. I think. Creo. But none of the psychiatrists actually told me. Pero ninguno de los psiquiatras me comentaba eso. And then the third category. Entonces el tercer categoría is what we call paranoid schizophrenics. Es el esquizofrénico paranoico. And these have delusions. Y estos tienen ilusiones. Hallucinations. Alucinaciones. And they can be violent. Y pueden llegar a ser violentos. Very violent. Muy violentos. In our prisons. En nuestras cárceles. We have paranoid schizophrenics. Tenemos esquizofrénicos paranoicos. Who have killed people. Que han matado a las personas. Because the voices have said, do it. Porque las voces le dicen que lo hagan. And very sadly. Y muy tristemente. They're put in prison. Están colocados en las prisiones. Because they show such violence. Porque muestran tanto violencia. Well, I knew all this. Bueno, yo sabía todo esto. And I continued to say, Lord, is there a way out of this? Yo sabía todo esto y yo le decía al Señor, Señor, ¿no habrá un camino a salir? I had worked in India for 5 years. Yo he trabajado en la India por 5 años. And I had seen people touched by Jesus. Y yo había visto personas tocados con el poder de Jesucristo. Hindus who said, "Can your Jesus do set me free?" Hindúes que me decían, "¿Tu Jesús puede librarme?" And we said, "Yes." Y nosotros decíamos, "Sí." And we did see people. Y vimos personas. Occasionally, ocasionalmente, dramatically healed by Jesus. Dramáticamente sanados por Jesucristo. And that was because Jesus wanted to be uplifted. Y eso era porque Cristo quería ser alzado, levantado. To show people who worshipped other gods. Para mostrar a las personas que adoraban otros dioses. That he was the only one. Que él era el único. Who could heal? Que podía sanar. So I started to enlist the prayers of other people. Entonces yo empecé a pedir oración de varias personas. And God led me to people of many different denominations. Y Dios me llevó a personas de muchas denominaciones distintas. Baptist, bautistas, Anglican, evangelical, anglicanos, evangélicos. Pentecostals, pentecostales, Presbyterians, presbiterianos, you name it. Lo que usted quiera nombrar. I started to enlist an army of people to empezando pray for James. A traer, a nombrar un ejército de personas. Because I'd worked in a mission that was interdenominational. Porque yo había trabajado en una misión que era interdenominacional. I knew many people in different churches. Y yo conocía mucha gente en distintas iglesias. And they said, "Yes, we have never prayed for somebody in this condition." Y, sí, nosotros nunca hemos orado por alguien que tiene esta enfermedad. But we don't believe God wants James held in bondage. Pero nosotros no queremos que Dios quiere mantener a James en cautiverio. So they started to pray. Entonces empezaron a orar. And all over the England. Y en toda parte de Inglaterra. And some in India too. Y algunos en la India también. Started to pray. Empezaron a orar. And I was so encouraged by the prayers of all these people. Y eso me dio muchísimo ánimo. My father was living at that time. Mi papá vivía todavía en ese tiempo. And he was a pastor. Y él era pastor. And he was a very, very Christ-like man. Y era un hombre muy parecido a Jesucristo. I'm not saying that just because he was my father. Y yo no digo eso solamente porque era mi papá. But he had a walk with God. Pero él tuvo un caminar con Dios. He had a knowledge of the word of God. Tuvo un conocimiento de la palabra de Dios. And people were very impacted just by his life. Y él su propia vida impactaba a muchísima gente. And since he's gone to heaven now, y desde que él ya está en el cielo, people come and say, aún las personas me acercan. The glory of God was on your father. Y me dice que la gloria de Dios estaba sobre su padre. What was his secret? ¿Qué fue el secreto de mi padre? Why was he like that? ¿Por qué era así? Non-Christians tell me. Personas no cristianas me dicen así. As well as Christians. Igual que los cristianos. I said because. Y yo le dije por. The life of Jesus had come into him. La vida de Cristo estaba en él. In a wonderful way. En una manera maravillosa. Well, he had never prayed for a schizophrenic in his life. Él nunca había orado por un esquizofrénico. But he started to pray. Pero él empezó a orar. And you know what it says in James? ¿Y sabe lo que dice en el libro de Santiago? The prayer of a righteous man has la oración de un justo has great power. Puede mucho in its effects. In its effect. Y puede tener un efecto grandísimo. And so people like my father and many others, there were about 20 who regularly prayed. Entonces personas iguales que mi padre y muchos otros, más o menos unos 20 personas, estaban orando. And one day I was on the phone to James. Y un día estaba hablando con James por teléfono. And I said, "How are you?" Y yo le pregunté, "¿Usted cómo está?" And he said, "Okay." Y él dijo, "Bueno, más o menos." You know, más o menos. I'm battling on. Estoy luchando. I said, well, keep battling on. Y yo le dije, siga luchando. Don't give up. No dé por vencido. Because God is on your side. Porque Dios está al lado suyo. But there was still no change. Pero no había ningún cambio en James. And I had a time of 3 days of prayer and fasting with a great friend of mine. Yo tuve un tiempo de 3 días de oración y ayuno con una amiga mía. We'd worked together in India. Habíamos trabajado juntas en la India. And she had got she married about the same time as me. Y ella se casó más o menos al mismo tiempo que yo. But she wasn't married at that time. Pero en ese momento no estaba casada todavía. And we had a real battle in prayer. Y nosotros tuvimos una batalla grande en oración. Now you may find this strange. Tal vez para usted esto es un poco extraño. But she suffered. Pero ella sufría from bipolar. De la enfermedad conocida como bipolaridad. But pero she was kept very steady. Pero el Señor la guardó on medication. Perdón. Ella mantenía su nivel con medicamento. And her spirit, y su espíritu was wonderful. Era maravilloso. And her mind was y su mente was okay. Estaba bien. Most of the time. La mayoría del tiempo. That is very different situation to schizophrenia. Eso es una situación muy diferente a la esquizofrenia. She and I prayed and the Lord gave us a verse. Nosotras dos oramos y el Señor nos dio un versículo. From Isaiah chapter 45. En el libro de Isaías capítulo 45. Verse 2. Versículo 2. Do you want to read it in Spanish? Voy a leerlo en español. Yo iré delante de ti. Enderezaré los lugares torcidos. Quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos. We felt as though, as we meditated on the word of God, sentimos a medida que meditamos en la palabra de Dios, and cried out to him in y prayer, clamamos al Señor en oración, he started to pour faith into our hearts. Él empezó a derramar fe en nuestros corazones. Now it wasn't faith in faith. No era fe en la fe. It was faith in the mighty power of the living God. Fue fe en el poder grande del Dios viviente. And we knew that weekend that God was going to set James free at some point. Y nosotros sabíamos ese fin de semana que Dios sí iba a liberar a James en algún momento. And many of the intercessors, y muchos de los intercesores, realized in their own hearts faith was growing. También se dieron cuenta que la fe de ellos estaban creciendo. And sometimes when James was very down on the phone, y a veces cuando James sentía muy deprimido y lo sentía así por teléfono, I would telephone. Yo llamaría at all times. Yo podía llamar a cualquier hora. No, I'll rephrase that. There was about three or four among the intercessors who gave me leave to telephone them day or night. Bueno, voy a volver a decir realmente lo que era. Había como tres o cuatro personas que me habían dicho que yo podía llamarlos a la hora que fuera, aunque a medianoche. And they did. Y así fue. And then the symptoms would subside. Y después las síntomas fueron como bajando. The bad depression that James had as well. La depresión empezó pues a cambiar. And he would it's as though God lifted him up a little. Y era como si el Señor lo levantara. But basically, pero básicamente, he was still the same. Estaba lo mismo. So we heard of a conference that was convened in the south of England. Y nosotros nos dimos cuenta de una conferencia que iban a tener en el sur de Inglaterra. And it was for all denominations. Y era para todas las denominaciones. I personally have never been to a conference of 3,000 people. Yo nunca había estado en una conferencia de 3,000 personas. Where people from every denomination were represented. Donde había personas de todas las denominaciones. And that was the conference that I felt it was dealing with oppression and very great difficulties. Y en esa conferencia ellos hablaban de la opresión y de muchas dificultades muy fuertes. And I told James about it. Y yo le conté a James de eso. And his initial reply, y su respuesta inicial fue, was that he wasn't too enthusiastic. Que no le parecía como a mucho, él no mostró como mucho entusiasmo. His situation at home with the children, su situación en la casa con los hijos, was one thing that would stop him. Era una cosa que lo detenía. But then the intercessors came again. Pero después otra vez los intercesores empezaron a orar. And I said, please pray that James will come. Y yo le dije, ore para que James vaya. Now he'll tell you what happened. Bueno, ahora vas a decir qué fue lo que pasó. Well, let me tell you this, that before this actual time, déjeme contarles que antes de este tiempo, I had changed my job. Yo había cambiado mi empleo. Before I worked for the post office, antes yo trabajaba en el correo, a very exacting job, un trabajo de mucha exigencia, saving money, entregando dinero, sat at one seat all the time, me quedé en un puesto todo el tiempo, the public coming in, el público llegaba. And I thought, well, if I can get a better job in an office, entonces yo pensaba, si yo podría conseguir un trabajo como en una oficina, I will get stronger. Yo podría volverme más fuerte. So I did. Entonces hice eso. I went to work about 20 kilometers away. Fui a trabajar una distancia como de unos 20 kilómetros. But as the weeks and the months went by, I got stronger. Y a medida que el tiempo fue pasando, las semanas y los meses, yo fui volviendo como más y más fuerte. Remember this, that I was now off all medication. Recuerda que yo ya no tomaba ningún medicamento. I was up at 5 o'clock every morning. Me levantaba a las 5 todos los días. Praying. orando. I needed to. Yo necesitaba orar. Because I knew I was fighting something that was trying to destroy me. Pero porque yo sabía que yo estaba peleando con algo que me quería destruir. I continued meditating in the Word of God and praying the Word of God. Yo continué orando la palabra y meditando en la palabra. One day I walked into the toilets. Un día entré a los baños. In the large building where I worked. En el edificio donde yo trabajaba. There were four stories. Habían cuatro pisos. And I walked in and I said, I closed the door. Y yo entré y cerré la puerta. And I said this. Y yo dije así. Lord Jesus, I am going to come here. Jesucristo, yo voy a venir acá. In my tea breaks and in my dinner breaks. En el descanso y en el a la hora del almuerzo. Until you break this power that's over my life. Hasta que tú rompas este poder que está sobre mi vida. So in the morning. Entonces por la mañana. I went for 20 minutes in the top toilet. Yo iba por 20 minutos en el baño en el último piso. I took the word of God with me. Llevé la palabra de Dios. And I prayed. Y yo oraba. Then I went back to my desk. Volví a mi escritorio. At lunchtime, a la hora del almuerzo, I would go in that toilet. Fui a otro baño. The devil said to me, y el diablo me decía, oh, everybody knows where you're going. Todo el mundo sabe dónde va usted. That didn't matter. Pero eso no importaba. I was getting stronger in yo me the estaba power fortaleciendo of the Holy en el poder del Espíritu Santo. The word of God was just moving out of my spirit so quickly. Y la palabra de Dios estaba moviendo en mi espíritu. I was on a fight to be free. Y yo estaba en la lucha para mi libertad. Do you know some days? ¿Sabe algunos días? In the toilet at lunchtime. En el baño en la hora del almuerzo. The Holy Spirit el Espíritu would just come Santo down. Bajaba. Presence of Jesus la presencia de Jesucristo era real. At that times I did not want to go back to my desk. Y a veces yo no quería volver a mi escritorio. So I continued getting stronger. Entonces stronger. Yo continué fortaleciendo, volviendo más y más y más fuerte. I was fasting and praying. Estaba ayunando y orando. And then there came a time in my life. Y llegó un momento en mi vida. When the devil mustered all his demons, cuando el diablo movió todos sus demonios, in a last ditch stand to destroy me, en su último deseo para destruirme. All I can describe it is like this. La única manera que lo puedo describir es de esta manera. I was on my knees, estaba de rodillas, in my home, en mi casa. And there was an internal fight going on in my life. Y sentí una batalla dentro de mí. The pressure of a nest of spirits upon my life. La presión de un nido de espíritus sobre mi vida. And the greater power of the Holy Spirit was fighting this nest of spirits. Y el poder más grande del Espíritu Santo estaba luchando contra este nido de espíritus. I was unaware of anything else going on. Y yo no sabía de más nada, solo esto lo que estaba pasando adentro. Totally exhausting. Y yo sentía totalmente exhausto. It went on and on. Siguió y siguió. And it was a taste of hell itself. Y tenía el sabor del mismito infierno. It was either I win this or I lose it. O gano o pierdo. Now the Holy Spirit was doing the fighting in me. El Espíritu Santo estaba luchando en mí. And this went on and on. Y esto seguía y seguía no sé cuánto tiempo. And suddenly I felt as though the Lord had won the battle. Y de un momento a otro sentía como que si el Señor hubiera ganado la batalla. And I got up off the floor. Y yo me levanté del piso. And I got into my chair. Y me senté en mi silla. And I said, Lord. Y yo le dije, Señor, I don't ever want to go through that again. Nunca quiero volver a pasar esa experiencia. It was such a battle. Fue una batalla tan grande. That I thought it was the total package to freedom. Que yo pensé que después de eso yo estaba realmente libre. But it made me stronger to continue. Pero me hizo más fuerte para continuar. We went to the conference that Tina speaks about. Fuimos a la conferencia de que habló Tina. And we heard ministry which we had never heard before. Y escuchamos ministración que nunca habíamos escuchado antes. Why Christians can have problems? ¿Por qué los cristianos pueden tener este tipo de problemas? Didn't you believe that when you came to Jesus everything would be okay? ¿Usted no creía que cuando llegaba a Cristo todo iba a estar bien? But as I said earlier, pero como yo dije antes, there are some things which are not necessarily dealt with. Como yo dije antes, no necesariamente todo viene solucionado cuando yo recibo a Cristo. When we come to know Jesus. Cuando recibimos a Cristo. Well, that conference was in February 1990. Esa conferencia fue en febrero de 1990. It was the weekend that Nelson Mandela was freed in South Africa. Fue el mismo fin de semana cuando Nelson Mandela recibió su libertad en África del Sur. And as we watched the whole thing on television, y nosotros veíamos todo eso por televisión. The commentator said, y el comentario fue, "This man has been in prison for 26 years." Este hombre ha estado en la cárcel por 26 años. And I said to myself, y yo me dije a mí mismo, or to the Lord, o al Señor, "I've been in this mental prison for that length of time." Yo he estado en este cautiverio mental por este tiempo. 26 years. 26 años. More than a third of a lifetime. Más que una tercera parte de una vida. And then I heard a whisper from the Holy Spirit. Y yo escuché como un susurro del Espíritu de Dios. I'm looking for my keys. Oh, here they are. Aquí están mis llaves. I heard the Lord say to me. Y escuché que el Señor me susurró, me dijo a mí. It will not be long. No va a pasar mucho tiempo. Before I open the prison door. Antes de que yo abra la puerta de esa prisión. And release you. And release you. Y lo dejo libre. Well, that was February. Eso fue febrero. Let me now tell you about Deliverance Day on May. Y déjeme contarle del día de mi libertad en el mes de mayo. 3 months later. 3 meses después. I had been down to Tina's home. Yo había estado en la casa de Tina. We had been walking on the hills. Y habíamos estado caminando por las colinas. As we walked, she said this to me. Y a medida que fuimos caminando, ella me dijo a mí, James, your problem is schizophrenia. Su problema es esquizofrenia. I had not at that until that time thought much about the word schizophrenia. Hasta ese momento yo no había pensado mucho en la palabra esquizofrenia. Didn't mean much to me. No tenía ningún significado para mí. I was aware I was fighting something. Yo sabía que estaba luchando contra algo. But a simple word did not mean much to me. Pero una palabra sencilla no tenía ningún significado para mí. I heard a whisper from the Lord. Y sentí otra vez ese susurro de parte de Dios. He says, "Yes, that's what it is." Sí, eso es. So, entonces, we came down to the house. Volvimos, bajamos hasta la casa. And I said, "Can we pray before I leave for home?" Y yo le dije, "Podemos orar antes de que yo me vaya a mi casa." We were kneeling on the floor. Y estamos de rodillas en el suelo. And I was saying to the Lord, "I am so sick and tired of fighting this fall, Lord, in my life." Yo le estaba diciendo al Señor, "¿Sabe qué? Estoy cansado de pelear y pelear contra este enemigo en mi vida." And I continued like that. Y yo continué así, diciendo así. When suddenly I was almost uplifted. Y de un momento a otro yo sentí como que me alzara del suelo. It was the difference between the aircraft taxiing down the runway. Es como la diferencia entre un avión que va por la pista. And the pilot does something to take it. Y el piloto hace algo. Airborne. Y despegue el avión. I said to Tina, "Darling, be quiet." Y yo le dije a Tina, "Mi amor, quédese callada." I'm getting through to God. Yo estoy llegando a la presencia de Dios. Wow, it was a wonderful time. Fue un momento maravilloso. And in that prayer time, y en ese tiempo de oración, I heard the Lord say to me. Y yo escuché que Dios me decía, James, today you will be a free hoy man. Hoy será un hombre libre. So I went home. Entonces volví a mi casa. And I locked my door. Y eché llave a la puerta. I went into my lounge. Entré a la sala. And the Lord said to me. Y el Señor me dijo a mí. There is a nest of evil spirits in your knee. Hay un nido de espíritus malignos en su rodilla. They are so deep down in your body because they have been there for so long. Están muy profundamente en su cuerpo porque han estado allí por muchísimo tiempo. Now let me tell you that I had this pain in my knee. Déjeme decirles que yo había tenido este dolor en mi rodilla. Y yo a veces no era capaz casi de caminar. The Lord said, "That's where they are." Y el Señor dijo, ahí están. So I said, "Well, Lord, how do I get them out?" Entonces yo le dije, "Señor, ¿yo cómo hago para sacarlos?" I have never before cast demons out. Yo nunca he echado fuera demonios. I have seen people praying for people who have demons. Yo he visto que la gente ore. And they're They're sweating away. Y ellos sudan y sudan y sudan. And they're saying, "Stubborn spirit, come on out." Y dicen a los espíritus tercos, salgan. That kind of thing. Esa clase de cosas. But I had not done anything like that. Pero yo nunca había hecho nada de eso. So when I said, "Lord, how do I get them out?" Entonces cuando yo le dije al Señor, "Yo cómo hago para sacarlos de acá?" Across my mind went these words. En mi mente llegaron estas palabras. Blast them out. Saque los dinamitados. Blast them out. Saque los dinamitados. That was the word of the Lord. Eso fue lo que el Señor me mostró a mí. Not my idea. Not my idea. No fue mi idea. So I took off my sock of my shoe. Entonces yo me quité la media del zapato. And I put them on a chair. Y los coloqué en la silla. I took a cassette recorder. Tomé una grabadora. And a tape of Triumphant Christian Praise. Y tomé un cassette de adoración y alabanza fuerte, triunfante. The choruses were like these. Y los coros que habían eran así. Jesus, at thy name we bow the knee. Jesucristo, nos arrodillamos delante de ti. Jesus is the name we worship. Jesucristo es el nombre que adoramos. So for 20 minutes. Entonces por 20 minutos. I played those choruses into my knee. Yo puse esos coros al lado de mi rodilla. As loud as I could. Tan duro que se podía. And as close as I could. Y más cerca que yo podía. And when the tape had finished, y cuando terminaron las canciones, I said, yo les dije, "It's time for business." Bueno, ahora sí. And I spoke to them. Y yo les hablé. I said, yo les dije, "You, ustedes, have been, han estado, pigs in the parlor of my life for cerdos en la sala de mi vida por demasiado tiempo. You have no legal right to be there. Ustedes no tienen derecho legal de estar ahí. Jesus Christ shed his blood for me. Jesucristo derramó su sangre por mí. And I belong to him. Y yo pertenezco a él. You are a trespasser. Ustedes son intrusos. So in the name of Jesus, entonces en el nombre de Jesús, in the authority of the word of God, y la autoridad de la palabra de Dios, in the power of the blood of Jesus, en el poder de la sangre de Cristo, in the authority of the Holy Spirit, en la autoridad del Espíritu Santo, I now bind you, yo los ato, and I loose you, y los echo fuera. Immediately, y inmediatamente, one movement, un movimiento, two movements, dos movimientos, and a third, y un tercero. They went through my barefoot. Salieron de los dedos de mis pies. I just knew they had gone. Y yo sabía que habían ido. I felt them go. Y yo sentí diferente. And so I said, "Well, I'll go and phone Tina now." Entonces yo dije, voy a llamar a Tina. So I moved to the phone. Entonces me fui hacia el teléfono. But then the Holy Spirit checked me. Pero después el Espíritu Santo me detuvo. And I came back to the chair. Y volví, me senté en la silla. And I put my hands on my head like this. Y puse las manos en la cabeza así. In three places. En tres lugares. And I simply said, "Lord Jesus Christ." Y sencillamente le dije, "Señor Jesucristo." Believing you have helped me to cast those demons out. Yo creo que usted me ha ayudado a sacar esos demonios afuera. Will you please heal what's been knotted up here all this Por long time? Por favor, sana lo que tengo en mi cabeza que está mal. And you know what the Bible says? Y sabe que cuando la Biblia dice that God answers while we are yet calling to que him. Dios responde aún cuando estamos hablando o antes de que hemos hablado. I had not got the prayer out of my mouth. Yo no había terminado de orar. Before something wonderful happened. Antes de que algo maravilloso ocurrió. The Holy Spirit came down. El Espíritu Santo bajó. Hit me at the back of my neck. Me golpeó acá donde les muestro. Right over. Pasó por forehead. Encima. And to the bridge of my nose. Hasta donde les muestro. It was just like liquid fire. Era como un rayo láser. Just like a laser beam. Sorry. Just like a laser beam. Era como fuego líquido. And my whole face lit up. Y todo mi rostro se alumbró. I had had deliverance. Yo había tenido liberación. And healing within y minutes. Sanidad. Dentro de unos pocos instantes, unos pocos minutos. It was as though Jesus had unlocked the prison door. Era como el Señor Jesucristo había abierto la puerta de la prisión. So then I went to the phone. Entonces fui al teléfono. Tina. Tina, Jesus has done it. Ya lo hizo. I'm free. Soy libre. He has done it. ¡Ya lo hizo! Wow. I wish she could have been there that night. Yo hubiera querido que ella hubiera estado esa noche. To have seen my face. Para haber visto mi rostro. Before my face was like this. Antes mi rostro era así. My eyes sunken into my head. Mis ojos hundidos. My whole body. Mi cuerpo. Look, walking like an old man. Caminando como un viejo. No life, no vitality. Nada de vida, no vitalidad, ninguna vitalidad. Unable to dig the garden. No podía ni arreglar el jardín. I used to employ a man to dig the garden. Me tenía que alquilar a alguien para que lo hiciera. So small. Aunque era tan pequeño. But every night that week I was on the phone to Tina. Pero esa misma noche que estaba hablando con Tina. And I said this to her. Y yo le dije. Tina. When I come on Saturday. Cuando yo vengo el sábado. You will be seeing a new man. Usted va a conocer un hombre nuevo. You will. ¿Verdad? So on Saturday I was up at 5:00. Entonces el sábado me levanté a las 5. I caught the first train. Y cogí el primer tren. And I arrived at the door. Y llegué a la puerta. And I rang the bell. Y timbré. I waited for her to come. Y esperé que ella llegara. And she came. Y ella llegó. Wow, she y ella says, miró, wow. Wow, James. Wow, James. You do look different. Usted sí es diferente. She says, I am different. I am a new man. Y yo dije, soy diferente, soy un hombre nuevo. I am out of the schizophrenic prison. Salí de la prisión de la esquizofrenia. Jesus has set me free. Jesús me ha liberado. Well, to move the story on. Bueno, para seguir la historia. She began to see I was a different person. Empezó a ver que yo era una persona diferente. So really, there was no real delay why we should not get engaged and get married. Entonces, ¿qué nos detenía ahora para casarnos? So in 1991 we were married. Entonces en 1991 nos casamos. And Tina came to live in my house. Y Tina vino a vivir en mi casa. And you may think, well, that is the end of the story. Y tal vez usted cree, no, ya se acabó la historia. But it is not the end of the story. Pero no es el fin de la historia. Because I want to point this out to you. Porque quiero decirles una cosa. For 26 long, long years. Por 26 largos, largos años. The personalities of demons. Las personalidades de los demonios. Had been forming their own personality in my life. Habían estado formando las personalidades de ellos en mi vida. They had also been sowing their voices into my mind. Ellos habían estado sembrando sus voces en mi mente. Seeking to destroy me. Buscando destruirme. And let me just say this. Y déjeme decirles. That what the devil is out to do. Y eso es lo que quiere hacer el diablo. He wants to sow a voice into your mind that you obey. Él quiere sembrar una voz en su mente para que usted obedezca. I know a man back home. Yo conozco un señor en Inglaterra. He was very, very clever. Era muy, muy inteligente. Went to university. Fue a la universidad. But he had trouble with voices. Y él tenía un problema que escuchaba voces. And he did not fight them in the way that I fought them. Y él no peleaba contra ellos como yo peleaba. And one day. Y un día. The voice said to him. La voz le dijo. Go and jump from the top of the car park. Vaya, tírese de la parte de arriba del parqueadero. And he did it. Y así lo hizo. That is a devilish thing. Sorry. That is a devilish thing. Eso es una cosa del diablo. And sad to say that the church has not really been able to help people who are hearing voices. Y tristemente la iglesia no ha podido ayudar a las personas que están escuchando voces. We're not too sure really if a Christian can hear these evil voices. No estamos seguros que los cristianos sí pueden escuchar estas voces. Well, I say to myself. Y yo me decía. Whose were these voices? ¿De quiénes son estas voces? They weren't my voices. No eran mi voz. They were definitely not the voice of the Holy Spirit. No eran la voz del Espíritu Santo. They were the voice of invading spirits. Eran las voces de espíritus invasores. Trying to invade and destroy. Tratando de invadir y destruir. In our reading that Anita gave. En la lectura que Anita leyó. The Lord Jesus Christ talks about being the good shepherd. El Señor Jesucristo habla de ser el buen pastor. He says, I am the good shepherd and I know my sheep. Él dice que yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas. And I am known of mine. Y mis ovejas me conocen. But there is somebody else who is not the shepherd of the sheep. Pero hay otra persona que no es el pastor de las ovejas. Who is wanting to rob, kill and destroy. que está buscando matar, hurtar y destruir. Have you felt that? ¿Alguna vez usted ha sentido así? Have you felt pressure in the mind? ¿Usted ha sentido presión en su mente? Are you into fighting these voices with the word of God? ¿Usted pelea con estas voces con la palabra de Dios? And praying? ¿Y orar? Let's be quite frank about this. Hablemos la verdad en cuanto a esto. The church has left to the psychiatrists these matters of the mental illness. La iglesia ha dejado este asunto a los psiquiatras. Schizophrenia is not a mental thing. La esquizofrenia no es un asunto mental. It affects the mind. Afecta la mente. But it is a spiritual thing. Pero es una cuestión espiritual. And we need the power of the Holy Spirit to defeat it. Y necesitamos el poder del Espíritu Santo para derrotarlo. We sometimes say in church, don't we? A veces decimos en la iglesia. Jesus can do anything. Jesucristo puede hacer cualquier cosa. He can move the mountains. Puede mover las montañas. He can enable us to cross the rivers. Él nos puede pasar al otro lado de los ríos. And yet if there is something that we do not understand. Pero cuando hay algo que nosotros no entendemos. If someone comes into our church. Si alguien entra a la iglesia. With a mental illness. Con una enfermedad mental. Because we do not understand him. Porque no entendemos. We do not care for him. Nosotros no lo cuidamos. We do not love him. No lo amamos. We do not do what Tina did for me. No hacemos lo que Tina hizo por mí. And say, this man is made in the image of God just like me. Ella decía, este hombre es hecho en la imagen de Dios igual que yo. And yet he has no life. Pero él no tiene vida. I am so pleased tonight. Estoy muy contento esta noche. That I can tell you this. Que yo les puedo contar esto. That the freedom of Jesus Christ is the largest freedom in life. Que la libertad de Cristo es la libertad más grande. When I was a boy of 14, cuando yo tenía 14 años, the Lord Jesus opened the prison door of my heart. El Señor Jesucristo abrió la puerta de la prisión de mi corazón. Amen. And I came to know him. Y yo llegué a conocerle. Because of the rejection which had come down to me from my mother, por el hecho de que yo se había sentido rechazado por mi madre. At the age of 24, cuando ya tenía 24 años, I went back into prison. Volví a la cárcel. A mental prison. Un cautiverio mental, una prisión mental. A hellish prison. Una prisión del infierno. Where I was fighting to stay alive. Donde yo tenía que luchar para mantenerme vivo. But God, who is faithful. Pero Dios que es fiel. He came to the prison house one day. Llegó a esa prisión un día. And he opened it. Y lo abrió. I have sometimes said to the Lord. A veces yo he dicho al Señor, why did you keep me in the prison house for 26 years? ¿Por qué me dejaste en esa cárcel por 26 años? Why was I in a church where there were mature pastors? Porque yo estaba en una iglesia donde habían pastores maduros. Who didn't know how to help me? Que no sabían ayudarme. Why did you keep me in the prison for so long? ¿Por qué me dejaste allí tanto tiempo? And I have found a lovely answer. Y yo he encontrado una respuesta muy bonita. And it is this. Y es este. If there is someone, say, who has schizophrenia for 2 years or 3 years. Si hay una persona, por ejemplo, que tiene esquizofrenia por 2 años. And they are struggling. Y luchan. And life is difficult. Y la vida es difícil. They see me up there. Y me ven por allá. And this man says to his friend. Y ese hombre dice a su amigo. Oh, I'm struggling. Uy, estoy luchando. Life is difficult. La vida es muy difícil. But you know, there's a man up there. Pero hay un señor allí. He was in a prison house for 26 years. Y él estaba en la cárcel 26 años. And God showed his faithfulness to him. Y Dios le fue fiel durante todo ese tiempo. He would not let the devil have his life. Y Dios no permitió que el diablo tomara su vida. Because I kept him. Because I kept him. Porque yo lo guardé. Amen. Amen. Doesn't the Lord Jesus talk about no one taking us out of his hand? ¿No cree que el Señor habla en su palabra acerca de que nada nos puede sacar de su mano? While I am in Colombia, I reach the age of 68. Cuando yo estoy aquí en Colombia, voy a cumplir 68 años. I cannot somehow imagine I am nearly 68. Yo no puedo imaginar que yo voy a cumplir 68 años. Because I was in the prison house for 26 years. Porque yo estaba en la cárcel por 26 años. And then it took another 12 years to get my life right. Y después de salir de la cárcel, demoré 12 años para volver a recuperar mi vida normal. That was to fall out in agreement with all those kind of demonic presences who had put their personality in me. Y eso era dejar de estar de acuerdo con lo que decían las voces y los patrones de pensamientos que yo tenía en mi mente. 5 years after I had been delivered and healed, 5 años después de que yo había sido liberado y sanado, I said to Tina, yo le dije a Tina, Tina, I want to get out and tell people about Jesus. Tina, yo quiero salir y contar a todo el mundo de Jesús. I have a wonderful message to give them. Yo tengo un mensaje maravilloso para ellos. That Jesus can give mental freedom. That Jesus can give mental freedom. Que Jesucristo puede dar libertad de un cautiverio mental. I need to stir the church with the compassion of Jesus. Necesito despertar a la iglesia con la compasión de Cristo. And to impart something of the power of prayer. Y impartir algo del poder de la oración. She said, "Hold on." Y ella me dijo, "Todavía no." "Hold on, you're not ready." No está listo todavía. Okay, that was 5 years. Eso fueron 5 años. So I had to wait 12 years, 7 Entonces, more years. Entonces yo tenía que esperar 12 años, 7 años más. And I said to the Lord, y yo le dije al Señor, Lord, I've been in the prison 26 years. Yo he estado en la cárcel 26 años. And I'm going now through another 12 years. Y ya son otros 12 años. And my life is passing. Y mi vida está pasando. I am now an old age pensioner. Yo ya soy jubilado. When comes the time, Lord? ¿Cuándo puedo, Señor? That I can go and release the message. ¿Cuándo puedo contar este mensaje? When can I sound out the freedom gong? ¿Cuándo puedo proclamar libertad? That you are the Lord of all. Que tú eres el Dios de todos. Amen. There came a time a few years back when God said, "Now is the time to go." Hace unos pocos años el Señor dijo, ya es hora. The timing of God is so wonderful. El tiempo de Dios es maravilloso. We never thought that we would ever come to Colombia. Nunca pensamos que íbamos a venir a Colombia. I mean, if you'd have said to me, where is Colombia? Si usted me hubiera dicho, ¿dónde es Colombia? I could say, well, it's somewhere in South America. Yo diría, pues está como por ahí, yeah, en América del Sur. Along with Santiago and Chile and Peru. Es por ahí como Brazil, Santiago, Chile, Ecuador, Perú, Ecuador, Uruguay. Uruguay. But I didn't really know exactly where Pero you yo were. No sabía exactamente dónde era. Amen. But here we are. Pero aquí estamos. And God has put you on our hearts because you are such lovely people. Y Dios ha puesto a ustedes en nuestro corazón porque ustedes son personas hermosas. And the time we come into the city of Armenia. Y el momento en que llegamos a la ciudad de Armenia. We see this. Vemos esto. It stirs us in our spirit. Y eso nos llama la atención en nuestro espíritu. That young people are being persuaded to end their lives because of the pressure of voices. Que hay muchos jóvenes que a los cuales se les está presionando terminar su vida por las voces que escuchen. And yet the Lord Jesus Christ, he gives us the voice of the Holy Spirit. Pero el Señor Jesucristo nos pone en nosotros el Espíritu Santo. Amen. Amen. And he enables us to keep free. Y nos ayuda a mantener libre. It is so wonderful to say this. Y es maravilloso decir esto. That this is the largest freedom in life. Que eso es la libertad más grande. Do you know this? ¿Saben esto? While I was in the schizophrenic prison, mientras yo estaba en la prisión de la esquizofrenia, I preached freedom. Yo predicaba acerca de la libertad. I preached it. Yo predicaba así. I preached the law of the Spirit of life in Christ Jesus. Yo prediqué de la ley del Espíritu de Cristo. I preached the fact that what God had put in here. What God puts in here. Yo predicaba de que lo que Dios ponía aquí. No one can take away. Nadie lo puede sacar. I preached the joy of the freedom of Jesus. Yo predicaba del gozo de la libertad de Cristo. Amen. Amen. No one would be able to take this joy away. Que nadie lo podía quitar. And I want to tell you this before I finish. Y yo quiero decir esto. That this has been a fight. Que esto ha sido una lucha. This has been a long, long fight. Esto ha sido una lucha larga, muy larga. And I don't know how many more years I have. Y yo no tengo cuántos años me quedan de vida. But I have said. Pero yo he dicho. I went back 7 times. Devil, how long? How much you took from me? Yo te voy a cobrar, Satanás, 7 veces más. 7 times. 7 veces más se le voy a cobrar. And 2 years ago. Y hace 2 años. I had a new knee here. Tú me dieron una rodilla nueva. This was the knee. Esto fue la rodilla. Where the nest of spirits was. Donde el nido del espíritu estaban. And the surgeon said this knee is no good. Y el cirujano dijo, esta rodilla no sirve para it's nada. It's worn away. Está ya desgastada. We're going to give you a new one. Le vamos a dar uno nuevo. So they scrape it out, they took it out. Entonces sacaron todo. And they put a brand new y me dieron una rodilla nueva. Chromium knee. De puro cromo. Now that's the top one. Y eso es el mejor. Not a downgrade one. No, uno malito, sino uno bueno. But I thought, Lord, that's wonderful. Yo no lo pedí, pero el Señor me lo dio. You work out all things. Dios hace todas las cosas. So well, we could say more, but time is going, and you have to go home. Podríamos decir más, pero el tiempo ya se nos está acabando. We want to thank you for this lovely opportunity of being here. Y queremos darles gracias por esta oportunidad de estar aquí. And we want to encourage you. Y queremos animarles. To keep falling in love with Jesus. Que sigan enamorándose de Jesús. And to feel the compassion of Jesus. Y sentir la compasión de Jesucristo. God has not saved you that you might just sit on the seat in the church and have no love to anybody. Dios no le ha salvado a usted para que quede sentado en una silla y no ame a nadie. He has saved you for a purpose. Él le ha salvado para un propósito. His love is wonderful, isn't it? Y su amor es maravilloso, ¿no le parece? You can't get his love anywhere else. No lo puede conseguir en otra parte. He's so great. Es tan maravilloso. He's so mighty. Es tan He's grande. So powerful. Es tan poderoso. He's the one and only. Él es el único. Amen. He sets the prisoner free. Y él pone en libertad Aleluya. A las personas. Aleluya. Amen. Amen. What's the time? 10:02. So let's just have time to pray now. Vamos a tener un tiempo de oración ahora. Let's just have a fresh glimpse of Jesus now. Vamos a mirar otra vez de nuevo a Jesús. Thank you, Lord. Gracias, Señor. Gracious Heavenly Father, you sent Jesus to set us free. Maravilloso Padre Celestial, tú enviaste a Jesucristo para ponernos en libertad. Your Son and the Savior of the world. Tu Hijo es el Salvador del mundo. We welcome him again in our lives tonight. Le damos la bienvenida a nuestra vida en esta noche. Recognizing to be God of God. Reconociendo que él es Dios de los dioses. The one and only, el único, the Savior of the world, el Salvador del mundo, and we worship him tonight. Y le alabamos en esta noche. And we bring our praises to the Lord Jesus Christ. Y traemos adoración y alabanza a nuestro Señor Jesucristo. And we say from the depths of our being tonight. Y decimos de lo más profundo de nuestro corazón. That you are the lovely one. Que tú eres el hermoso. You are the fairest among 10,000. Tú eres el más grande, el más lindo. You are both our creator and our redeemer. Tú eres nuestro creador y nuestro redentor. We pour out our love to you tonight. Nosotros derramamos nuestro amor para contigo Amen. En esta noche. We give you everything tonight, Lord. Te damos todo, Señor, en esta noche. But before we close, dear gracious Pero antes God, de terminar, Señor Jesús, we would pray for anyone in this meeting. Oramos por cualquier persona en esta reunión. Who at this moment is going through difficulty? Que en este momento está pasando dificultades. And is bothered with hearing voices. Y hay voces que lo molestan. In your name, in the name of Jesus. En el nombre de Jesucristo, en tu nombre. We take authority over those tomamos voices. Tomamos autoridad sobre esas voces. And we bid them be gone. Y les ordenamos a que salgan ahora. Through the blood of Jesus Christ. Por el poder de la sangre de Cristo. We set anyone free here tonight. Nosotros deseamos libertad para todos en esta noche. Who is tormented. Y pedimos que cualquier persona que esté tormentado en esta noche. And cannot shake off these voices which disturb. Y no puede deshacer de estas voces que le hable. Will you hear our prayer tonight, Lord God? Te pedimos, Señor, que tú nos escuches en esta noche. Thank you for giving us the power. Gracias por darnos tu poder. And the authority. Y la autoridad. To command these things to go. Para ordenar a estas cosas a que salgan. To bid them go forever. Para ordenar que salgan para siempre. Because we were meant only to hear your voice. Porque tú quieres que solamente escuchemos tu voz. In the precious name of Jesus. En el precioso nombre de Jesucristo. We invite you to come down now, Holy Spirit. Te invitamos, Espíritu Santo, a que bajes. Whose voice is so tender. Que tú tienes una voz muy, muy tierna. So comforting. Que consuela. So freeing. que liberta. So reassuring. Que nos anima. We invite you, Holy Spirit, te invitamos, Espíritu de Dios, a que baje. And meet every one of the point of their need. Y encuentre con cada necesidad que hay aquí en esta noche. Should there be someone in our gathering tonight who does not know you? Que si hay alguien en esta noche que no te conoces. We pray they will turn to you and find you for themselves. Te pedimos que pueden encontrarte para por ellos mismos. So we honor you, we bless you, we worship you. Entonces te honramos, te bendecimos, te adoramos. Thank you for this pilgrimage on earth. You are our savior. Gracias que por este viaje de vida tú eres nuestro Salvador. You are our Lord. Tú eres nuestro Señor. You are the one tonight in whose hands we place our own. Tú eres el al cual entregamos nuestra vida. And we thank you for the power of your Holy Spirit. Y te damos gracias por el poder del Espíritu Santo de Dios. And now, gracious God, make everyone who is in the range of my voice now. Y te pido, Señor, que todos los que están escuchando mi voz en este momento. Strong in you. Hágalos fuertes en ti. And in the knowledge of Jesus Christ. Y el conocimiento de Jesucristo. Help them to grow and mature. Help them to grow and mature. Ayúdeles a crecer y madurar. As soldiers of yours. Como soldados tuyos. Who love you. Who serve you, los que te aman, los que te sirven, and who live to see, y que pueden vivir para ver the kingdom of God, el reino de Dios, being advanced in this country of Colombia, que podemos ver como el reino de Dios avance en Colombia, and under the far reaches of the earth, y hasta las profundidades y hasta las cuatro esquinas de este planeta. For we ask this. Porque pedimos esto en el nombre de Jesucristo y para su honra y su gloria. Amén. Amén. Amén. Amén. That's it, isn't it? Again, thank you for allowing us to be here. Muchas gracias por permitir que viniéramos acá esta noche. I will now hand back to your dear pastor. Ahora voy a pasar a su pastor. Hermanos, regálenme unos minuticos antes de irse. Sabemos que estamos de afán. Pero ¿por qué no pensamos en algunas cosas prácticas que podemos aprender de esa experiencia, como hacer un ejercicio pedagógico? El hecho de una persona ser cristiana no quiere decir que no puede tener problemas demoníacos. Es claro eso, ¿verdad? Algo que aprendimos. Él se hizo cristiano, pero más adelante vinieron a atormentar los problemas demoníacos en su vida. Otro elemento que hay que tener en cuenta es miremos y encontremos la raíz de nuestros problemas. La raíz del problema de él, ¿de dónde arrancó? Un problema de rechazo. Uno de los problemas, uno de los asuntos que más daño puede causar en la vida de una persona, y nosotros que tenemos hijos, cuidado con el rechazo. Eso crea una raíz muy tenaz y hay que trabajar eso. Otro elemento que fue fundamental para la liberación de él, fundamental. Él estuvo en una iglesia donde no trataron el asunto de él, porque no vieron que era un problema espiritual, y sucede en tantos lugares que el problema no lo tratan así, sino bueno, usted lo que necesita es droga psiquiátrica. Entonces, solo cuando él encontró una persona, ¿y a quién encontró él? Encontró es la gran bendición de una mujer que se comprometió a qué, y a tener qué, un grupo de oración, una red de oración. Es un gran regalo para el Señor, del Señor te puede dar a tu vida cuando tú tengas un grupo que ora por ti, que ore por tu situación y comprometido a orar. Imagínense el regalo de una esposa así. El regalo de un esposo así, que diga, me voy a comprometer, no demandar a mi esposa al lugar psiquiátrico, sino voy a orar y ayunar por ella. ¿Qué tal? Imagínense qué regalo de Dios. Y lo último que me parece fundamental, de todo esto, fundamental que él hizo. ¿Qué hizo? ¿Cuáles eran las voces que oía? Voces de mentira. ¿Y con qué la rebatió él? Con la palabra. Y ahí la importancia de usted meditar en la escritura: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Rechazar palabras de mentira en la mente y creer y confesar la verdad. Y creyó en esa palabra y usó la palabra de autoridad que Cristo ha logrado por nosotros en la cruz, y con esa palabra de autoridad él fue libre. Principios fundamentales que hay que aprender acá, muchos más podríamos extraer. Afuera están vendiendo ellos el libro, vale 20,000 pesos, así contribuimos y apoyamos su ministerio, pero es toda una riqueza de principios que usted puede aplicar tanto para su vida como para bendecir y ayudar a tantas otras personas que necesitan apoyo. Hermanos, mucho está del ataque del diablo en nuestra mente, y el Señor nos ha dejado su palabra para confesar y creer la verdad. Entonces vamos a, por último, incluirlos a ellos en la oración, y vamos así a terminar con una palabra de oración. Bendecimos al Señor por haberlos enviado, ¿no? Personas humildes, sencillas. ¿Cuántos de ustedes a esa edad tendrían la vitalidad y la fuerza para predicar? Yo a mi edad, que ya estoy bordeándolo, estoy teniendo inseguridad entre los 20 y los 30 y no sé qué, y yo he dicho, hola, yo estoy pensando como en jubilación. Imagínense, dígale al de enseguida, usted ni siquiera ha comenzado todavía. ¿Es capaz de decirle eso? Ni siquiera ha comenzado. Mire la vitalidad y el entusiasmo que tienen para predicar la palabra con gozo. ¿Y esa fuerza viene de dónde? ¿De dónde viene esa fuerza? Del Espíritu Santo. El Espíritu Santo da esa fuerza. Él renueva nuestras fuerzas como las del búfalo. Hermano, agradecemos al Señor por haberlos enviado con nosotros esta noche, ¿no? Gracias al Señor. Thank you so much for coming to bless us. May the Lord bless you and empower you, and from the grace that you're giving to us, you'll continue giving the grace and blessing the world. Gracias por enviarlo y tenerlos con nosotros. Oremos juntos y así terminamos. Señor, gracias por esta palabra que nos has enviado. Confiese una palabra de verdad en su vida y en su mente en esta hora. Una palabra, confiésela, que usted ha recibido. Dígale, Señor, gracias porque soy tu hijo, te pertenezco, el Espíritu Santo está conmigo. Gracias, Señor, por tu obra en la cruz, por haber enviado al Señor Jesucristo para liberar a los cautivos y a los que están oprimidos por el diablo. Señor, queremos orar en esta hora que el Espíritu Santo venga con poder a nuestras vidas. Danos una nueva unción, un nuevo poder en nuestras vidas. Llénanos de fe para creer tu palabra y aplicarla en las situaciones difíciles que nosotros mismos estamos viviendo, Señor. Hay una situación difícil, complicada, que usted esté viviendo en esta hora. Dígale, Señor, yo quiero recibir tu palabra. Libérame esta noche. Dame el gozo y la paz del Espíritu Santo al salir de este lugar. Pedimos, Señor, que envíes tus ángeles que nos guarden en la entrada y la salida. En el nombre de Jesucristo también oramos, Señor, para que bendiga a esta pareja. Bendígale, Señor, con gracia, con poder, con unción fresca y nueva. De la gracia que ellos han dado, Señor, devuélveles a ellos de tu gracia. Gracias por Anita y todo su ministerio. Pedimos que la sangre del Señor Jesucristo cubra sus vidas y que los guarde de toda acechanza del maligno, y que los siga usando para traer un mensaje de esperanza para tantos que no tienen esperanza, que se están suicidando, que se están enloqueciendo. Señor, ayúdanos como iglesia a levantarnos, a rescatar a todos estos que están oprimidos y atados por las fuerzas del mal. Ayúdanos, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén, amén, amén.